I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Bueno, pues son 4 los minutos que pasan de las 11 de esta mañana de viernes, con una temperatura fantástica, 26,9 grados. En el centro de la ciudad es lo que marca la estación meteorológica de Teleelch. Ya se nota el calorcito, ¿eh? Parece que ha venido ya por fin para quedarse. Tenemos una humedad del 45% y todo esto lo puedes saber tú también, pues por ejemplo, entrando a nuestra página web, teleelch.es, clicas el tiempo y ahí te aparece, fíjate, toda la información necesaria para saber qué tiempo vamos a tener en nuestra ciudad, no solo en este momento, sino en próximas jornadas, ahí está el tiempo. También si quieres puedes conectar la radio, le pinchas en radio, radio en directo y aparecemos. Además de eso también nos puedes escuchar y ver a través de Teleelch, de la televisión local de Elche, ponen tu televisor Teleelch y también aparecemos. Pero no solo eso, vámonos a lo convencional, a lo de siempre, a lo de toda la vida, desde hace ya 30 años, el 101.4 te está acompañando, pues espero que casi casi cada día, ¿eh? Una programación variada y muy extensa. Nos encanta hacer radio local y estamos contigo desde las 7 de la mañana, emitiendo desde aquí, desde Elche, y por supuesto también con contenidos de aquí, de la ciudad. Hoy es viernes, tocará o debería tocar informática, tecnología, DJ en directo, pero bueno, ya sabes que estamos en una situación especial y todavía no podemos contar con Jaime Ruiz y Randall DJ, pero se retomarán esas secciones, espero que más pronto que tarde. Pero bueno, lo que no va a faltar es música, un montón de buena música que espero te anime, si es necesario, en este viernes. Y comenzamos recordando el tema de Pillion, este Happy Children. Buenos días, estás entre amigos. Thank you. Ya sabes que puedes mandar tus comentarios si te apetece a través de nuestro número de WhatsApp al 665-896450. Cuéntanos lo que te apetezca, lo que te dé la gana. Aquí lo leemos en directo. Si mandas una nota de audio, también la ponemos en directo. Aunque ya sabes que nos encanta que, bueno, pues estemos de buen rollo, ¿eh? ¿Qué estás haciendo esta mañana de viernes? ¿Has disfrutado ya de las terracitas de nuestra ciudad, de los comercios de nuestra ciudad? Ya se puede. Podríamos decir que es el primer fin de semana que ya vamos a disfrutar si tienes pensado pues salir a cenar, a comer, a disfrutar de una cervecita. Eso ya se puede hacer. Cuéntamelo, 665-896450. Thank you.

Bueno, tengo un aviso importante que daros y es que, bueno, vamos a cortar la programación, pero será solo unos minutitos. Están, los técnicos preparando ciertas cositas y necesitan un poquito de silencio. Así que, bueno, pues no desconectar, aguantar unos minutitos, que nada, estamos de vuelta en Entre Amigos, ¿eh? Aviso, serán unos minutos. Después de esta canción, que está a punto de terminar, no vas a escuchar nada, pues aquí en Teleelch Radio Marca. Pero aguántame que volvemos en nada, ¿eh? Venga, unos minutos de vacío. Gracias. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos Entre Amigos. Un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. You've got a friend in me. Bueno, ¿veis? Ha sido nada. Vamos. Yo creo que dejar descansar a los oídos durante unos segunditos tampoco pasa nada. Espero que no nos hayas desconectado ni de la televisión, ni de la radio, desde luego, ni de la web, ni de ningún sitio. Si es que tenemos un montón de lugares por donde nos puedes escuchar, y fíjate, desde hace 30 años a través del 101.4. Amigos y amigas que se van pasando por el estudio. Y tenemos una entrevista en el estudio. Ya echábamos de menos recibir gente por aquí, pero bueno, manteniendo la distancia, y por supuesto vamos a ponerlo en televisión, porque si no, no os enteráis de nada. Vale, he acertado. Es que, Marga, buenos días. Aquí lo manejamos un poquito todo. La radio, la tele, todo. Bueno, tenemos en el estudio a Marga Antonia, que la concejal o edil de Cultura en el ayuntamiento de nuestra ciudad, a la que le damos ya la bienvenida. Gracias por venir al estudio, porque estábamos ahí cuadrando, que me gustaba más a vosotros. Que fuera presencial, y ahora que ya estamos por fin en esa fase 1, ya podemos, guardando las distancias, pues tener invitados en el estudio. Por supuesto, mejor así. ¿Verdad que sí? Porque, Marga, hay temas que se han quedado ahí en stand-by y que hay que volver a retomar en próximos meses o incluso casi en un año, como es el tema de los conciertos que estaban previstos para prácticamente, bueno, uno ya pasado, el de Sergio Dalma, por ejemplo. ¿Hablamos un poquito de esto? Claro, al final, dentro de nuestra intención de no cancelar nada, sino aplazarlo, todo lo programado lo hemos aplazado con un éxito casi absoluto. Y claro, ahora mismo, para disfrutar de Sergio Dalma, pues tenemos que esperar al 15 de mayo de 2021. Pero bueno, yo sé que son muchos los fans que no les importará esperar un poco más, pero no dejar de disfrutar de Sergio Dalma. Yo casi agradezco que no se anule, sino que bueno, pues se posponga para ahí, se ponga otra fecha, y bueno, pues hay que esperar un poco más, pero tengo mis entradas y puedo disfrutar del concierto. Exacto. De Sergio Dalma en la ciudad. O sea, siempre es importante quizás no anular definitivamente las cosas, porque desde luego tiene que haber una devolución de dinero. pero el fan, los que somos fans, por ejemplo, de Sergio Dalma, te quedas casi diciendo, jo, es, y a ver cuándo vuelve. Es nuestro compromiso desde Cultura, el apoyar a los artistas, y nuestra forma de apoyarlos es precisamente esa. No cancelar sus actuaciones, aplazarlas. También nuestro compromiso con los ciudadanos es que no dejen de disfrutar de sus artistas favoritos. Uh-huh. Y de esa manera, pues Sergio Dalma será el 15 de mayo de 2021. Que esperar un añito. Y por supuesto Manuel Carrasco. También es nuestro artista que también estamos esperando con muchas ganas. Qué buen cartel, Marga. Sí. Pues a Manuel Carrasco lo veremos el 3 de julio de 2021. Sí. Hay que esperar todavía, de 2021, sí. El próximo año también, ¿vale? Y estaba previsto para pues, este mes, ¿no? Estaba previsto para julio. Uh-huh. Bueno, pues tampoco puede ser, pero bueno, se cambia también la fecha, habrá que esperar un poquito también, va a ser un verano un poquito raro. Y bueno, pues sí, hay que esperar un poco. Sergio Dalma, el próximo 15 de mayo de 2021. Uh-huh. Y Manuel Carrasco, ¿me has dicho para? El 3 de julio de 2021. Nada, esperamos un poquito. Vale, hemos escuchado las fechas para Manuel Carrasco y también el concierto aplazado de Sergio Dalma. ¿Qué te parece si hablamos ahora del resto de conciertos también que están previstos o estaban pendientes? El resto de conciertos, en ese caso, no tenemos aún las fechas porque es el propio artista el que está volviendo a organizar su gira. Uh-huh. Pero ellos saben que tendrán su cita en Elche, con lo cual en el momento que India Martínez o Hombres G tenga la organización de su gira, nos pondrá al corriente de qué día pasan a visitarnos. Pues ahí tenemos los conciertos de nuestra ciudad que no se anulan, sino que se aplazan para próximas fechas. Hay dos que ya tienen fechas, Sergio Dalma, Manuel Carrasco, y quedan pendientes, pues por ejemplo, Hombres G, India Martínez, uh-huh, y distintos artistas que, como dices, también tienen que reorganizar su agenda, porque exacto, supongo que bueno, para el año que viene también tenían previstos conciertos, ya tienen que cuadrar también esos conciertos del año que viene con los que se quedan, claro, de este año. Para que os hagáis una idea, la programación se programa 6 meses antes. Claro. Con lo cual, cuando tienes que modificarlo todo, tienes el trabajo que ya estaba hecho, encontrar el hueco, pero luego también, como ha sido previsor, tienes 6 meses más, claro, de actuaciones que de esa forma tienen que encontrar una conciliación con lo aplazado, uh-huh, y es complicado, pero al final se va a traducir en una concentración de cosas culturales que van a maravillar a nuestra ciudad. Desde la Concejalía de Cultura, desde luego, se está haciendo bastante bien porque, como te digo, el cartel que había previsto para este año, pues hay que atrasarlo un poquito. Pero sigue siendo un cartelazo, ¿eh? Tener artistas como los que hemos mencionado aquí en nuestra ciudad es importante. Mira, el último concierto que yo vi aquí en Elche, ya antes de, fue el de Revolver. Ay, sí. No me lo pierdo, ¿eh? Me encanta que lo traigáis. A mí me encanta cuando veo, viene Carlos Goñi. Además, no me lo pierdo. Con Revolver vemos que no solamente es Gran Teatro, sino también está Jotja, hay más, uh-huh, más espacios escénicos. Claro, son artistas que la puesta en escena pues igual no necesitan tanta historia y se puede hacer no, en ya recintos. No es una cuestión de capacidad o de puesta de escena, uh-huh, sino que contamos con salas que dan las características apropiadas para que no se centre todo en el Gran Teatro. Claro. Sino para que el artista pueda elegir de alguna forma qué ambiente, ¿en qué ambiente quiere mostrarnos su música o sí, su teatro? Bueno, yo lo he llegado a ver también. O su danza. Aquí enfrente, en la torre. Ah, sí, en el Palacio de Altamira. En sí, el Palacio de Altamira. Lo he llegado a ver ahí al aire libre, ¿eh? Un verano que vino también y también fue fantástico la ubicación. Y ver el concierto de Carlos Goñi o Revolver, depende si viene con banda o en acústico. Y ya te digo, antes del confinamiento, bueno, pude disfrutar de ese concierto. Uh-huh. Como digo, para todos los oyentes, hay que esperar un poquito más para poder ver esos conciertos que seguramente teníais ya esa entrada, pero que no se anula, que simplemente, bueno, pues se pospone y se da otras fechas. Acaba de ser, hace nada, esta semana mismo, el aniversario, ¿no? 19 años ya de ese patrimonio de la humanidad, exacto, del Misteri d'Elche. cuéntame cosas. Hubo un brindis virtual ahí. Exacto. También, que lo pudimos seguir. Claro, este año no hemos podido hacer lo que suele ser habitual, así que nos hemos centrado a hacer un acto correcto, dadas las circunstancias del alejamiento, de no poder estar todos juntos. Pero bueno, simplemente nos reservamos todas esas ganas para el año que viene, que será el 20 aniversario, y el año que viene nos resarciremos. Vaya, ya porque lo creo. Ya compensaremos con creces la celebración de este lunes, que siendo estando bien, nos faltaba ese toque de cercanía. Sí, falta. Yo creo que en estos momentos, estos meses, la cercanía está faltando por todos lados. Hagamos lo que hagamos. De hecho, cuando has llegado, ¿no? Que digo, uy, iba a saludarte, pero me voy a quedar aquí en mi sitio. Que a veces se nos olvida un poquito que tenemos que estar pues guardando unas distancias y hay evidentemente cosas que no se pueden hacer. También hemos tenido esta misma semana el Día Internacional de los Museos. Marga, ¿qué ha pasado con esto también? Pues el Día Internacional de los Museos. Hablando con todos los museos de la ciudad, hemos visto cómo hacer algunas actividades online. Y en ese caso, el MAE preparó un montón de pasatiempos vía su página de Facebook, y así pudimos hacer sopas de letras, crucigramas, unir con flechas o incluso un conocido juego de mesa medieval. Luego, por su parte, el MUPE pues desarrolló pues ese colorear dinosaurios o sobre todo compartir fotografías de los propios visitantes en el museo. Sí. Ha sido realmente un esfuerzo por celebrar de alguna forma ese día, aunque sí que es cierto que todas las fuerzas se reservan para la noche de los museos. En lugar de hacer todas las cosas ahora, que no se podía hacer en su mayor medida, hemos reservado algunos esfuerzos para la Noche de los Museos, que es en noviembre, ¿sí? Y entonces ahí disfrutaremos de actividades ya en todos los museos. Bueno, eso también es una ventaja. No se ha podido celebrar el Día Internacional de los Museos como tal, como siempre se ha hecho, pero bueno, para la próxima fecha pues hay como un poco unir, ¿no? Un poquito. Claro, allí estará la Alcudia, el Museo de Pusol, MAE, Museo de la Festa, MUPE. Marga, para todo esto que estamos hablando y otras cosas que tienen que ver con cultura, para quien nos esté escuchando, ¿podemos dirigirnos a algún lugar o la página web si queremos seguir informándonos de claro, todo? Claro, el teléfono de cultura está muy operativo. Cualquier ciudadano puede hacer las consultas o resolver las dudas que tenga. Luego, en la propia página web del ayuntamiento, en la pestaña de cultura, se actualiza diariamente toda la información de aplazamientos, nuevas fechas, con lo cual el ciudadano lo tiene muy fácil para estar al corriente de todos los cambios. Luego también con estas entrevistas siempre intento hablar de las novedades más significativas, pero es muy sencillo. Es fácil mantenernos informados de todo lo que ocurre pues en torno al ayuntamiento de nuestra ciudad, en este caso a cultura. Marga, ¿nos queda alguna cosita que quieras contar que no tenga por aquí, por el guión? Ay, sí, mira, por ejemplo, estamos muy contentos de poder disfrutar de las esculturas de Jaume Plensa que tenemos aquí en la Plaza del Congreso Eucarístico. Anda, que no son bonitas. Hasta septiembre. Qué bien. Gracias a la Fundación Hortensia Herrero nos da una prórroga de plazo y así vamos a poder disfrutarlas hasta septiembre. Y en estos momentos, con la recuperación, adaptándonos a las nuevas circunstancias, yo creo que el contacto con el arte nos es muy necesario, aunque no nos demos cuenta. Ya, es verdad. Quizá prestamos no la debida atención a todo el arte que podemos tener también expuesto por nuestra ciudad, como son esas esculturas, que son una maravilla, ¿eh? Además, es que llenan la plaza. Es que ves esa plaza con yo las esculturas. Yo las voy a echar de menos. ¿Verdad? Es como que deberían dejarlas. Sí. O si se lleva esas, que ponga otras. Sí, o, sí, no ya, ya pensaremos la manera. Tenemos ahí una plaza importante como para poder exhibir piezas como esta, que además son muy bonitas y que llaman muchísimo la atención también. Marga Antón, edil de cultura de nuestra ciudad, el Ayuntamiento de Elche, igual la semana que viene te volvemos a tener por aquí y seguimos hablando de temas de cultura para mantener informados a todos los ciudadanos de la ciudad de Elche y que no se pierdan detalle de todos estos cambios, cositas nuevas que puedan haber, pues en este caso a través de este medio de Teleelche Radio Marca. Muchas gracias. Gracias, Marga. Hasta luego. Bueno, aquí continuamos, ¿eh? Seguimos, me parece a mí, sí, porque me estáis mandando WhatsApp de que sí, que estamos en línea, que estamos en el aire. Ya sabéis que toca música del recuerdo, ¿verdad? Hoy es viernes, Dance Remember. Vamos a seguir escuchando, en este caso, no sé si te acuerdas de una rubia muy explosiva llamada Samantha Fox. ¿Te acuerdas de Samantha Fox? Te cantaba temas como este, Touch Me. Touch Me. Tus compras en los mercados de Elche. Un comercio vivo, dinámico y con productos de la mejor calidad. Mercat Central de Elche, Mercado Plaza Madrid, Mercado Plaza Barcelona, Mercat de San Josep. Abierto desde las 8 de la mañana de lunes a sábado. Mercados de Elche. Qué mejor sitio para hacer tus compras. En cada puesto te atiende un especialista, como se ha hecho toda la vida. ¿Tienes que pasar la ITV? No te preocupes, en Juan Agullo Citroën te lo gestionamos todo. Te pedimos la cita, te ponemos el coche a punto, llevamos el coche hasta la ITV y te lo llevamos donde nos digas. Este es el servicio que te ofrecemos para que tu coche esté en las mejores condiciones y tú estés seguro, sin aglomeraciones, sin contacto. En Juan Agullo Citroën cuidamos de tu coche y de ti. Estamos en Avenida de la Libertad 60. Teléfono 965-46-4721. En IMED volvemos a recuperar nuestra actividad habitual. Ya puedes solicitar una cita con tu especialista en la web, app o telefónicamente. Nos hemos preparado para que nuestros hospitales sigan siendo el lugar más seguro al que puedes acudir. Tu médico te espera en IMED Hospitales, porque tu salud no puede esperar. La regidoria de comerç t'informa. En la fase 1 s'amplien les obertures de comerços i hostaleria. Acudeix amb confiança i seguretat. Respecta l'aforament. Desinfecta't les mans. Mantén la distància de seguretat. Queda't en el local el temps imprescindible. Si eres major de 65 anys, tens horaris preferents. Paga sempre que pugues amb targeta bancària o mitjans electrònics. Cada local és desinfectat diverses vegades al dia. Consumeix i compra en el comerç i hostaleria d'Elx. Tu guanyes, guanyem tot. Regidoria de Comerç, Ayuntamiento de Elche. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Transfusión de magia pura para rímel de miel pa' corregir la tristeza. Tatu mental para marcarse la imaginación. Tragos de luz para alegrarse la vida. Pero no hay nada mucho que pensar. La oscuridad me ha hecho incrédula. Nada que pueda perder, nada que no pueda ser. Algo que te alivie, algo que me cure. Nada que pueda perder, nada que no pueda ser. Algo que te alivie, algo que me cure. Transfusión de magia pura para el corazón. Rímel de miel va a corregir la tristeza. Televisión para burlarse de la transmisión. Revolver sexual para la ruleta rusa. Y no sé tú ni qué dirás, pero no hay nada mucho que pensar. La oscuridad me acecha en regla. Nada que pueda perder, nada que no pueda ser. Algo que te alivie, algo que me cure. Nada que pueda perder, nada que no pueda ser. Algo que te alivie, algo que me cure. Bueno, pues por aquí nos decían a través del número de WhatsApp. Hola, Rosa, dice, ¿podías poner hoy la canción de Bumburi, Zoe? Bueno, Bumburizo, la canción se llama Nada, porfa, please, dice para ti, por tu programa, que nos encanta y te echábamos de menos. Y para esos hermanos de Quiles, un saludo, feliz fin de, aunque sean confinados, bueno, un poquito menos quizá, Bego. Para Toki y para Juanma, los chicos Quiles que han aparecido ya también a través del número de WhatsApp, que luego leeré sus comentarios. Luego me dice, ups, que me acabo de dar cuenta que es 80-90, que no pasa nada. Si he conseguido que seas 4 minutitos feliz, pues me doy por encantada. ¿Más música? José Nirvana, oye, qué gusto verte por aquí, ¿eh? Y a buenos amigos de las tardes, ah, no, de las mañanas. Un abrazo entre amigos, un abrazo, José. Oh, Entre Amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. This is the rhythm of the night. The night. Oh yeah. The rhythm of the night. This is the rhythm of my life. My life. Oh yeah. The rhythm of my life. El tema original de los 90 de Corona y este de Rhythm of the Night, que bueno, se ha vuelto a extraer al menos la base y este, el estribillo, adaptado también a una cancioncita así más de reggaetón. Ahora no recuerdo el título, si os acordáis vosotros dónde, pues me lo mandáis porque no lo encuentro, más que nada porque no me acuerdo, pero bueno, que se retoman éxitos de siempre, los que hemos escuchado ya mucho tiempo, pues para adaptarlos también un poquito a la época actual. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas este viernes 22 de mayo? ¿Bien? Y yo que me alegro, como dice un youtuber o algo así. Tienes el 665-896-450 para contarnos lo que te apetezca. Ya sabes, nos encanta estar de buen humor. Mira, por ejemplo, dicen por aquí... Paco Gómez, tú que estás muy metido en temas del Elche, proponen, dice, para todos los abonados del club, una mascarilla como las de los jugadores.

Bueno, pues es la versión más dance de este Big Area de Ten Jericho de los años 90. Finales de los 90 sonaba al menos esta versión, ¿eh? Estamos buscando temas de 90, 2000, incluso de los 80, pero que nos hagan mover un poquito el cuerpo, ¿eh? Venga, vamos a ritmo de mambo a repasar, pues, por ejemplo, el santoral de este día y los acontecimientos, los días internacionales, nacimientos, fallecimientos, vaya, un poquito de todo, ¿eh? Viernes 22 de mayo, hoy se celebran los santos, entre otros, de Santos Pablo, Deogracias, Bienvenido y Saturnino, entre otros. También se celebra Santa Quiteria. Te voy a contar un poquito de esto. A ella era abogada de la rabia, decían. La leyenda habla de que Quiteria, como una de las 9 hijas que de un solo parto tuvo Calcía, la esposa del entonces gobernador romano de Braga. Repudiada por su familia nada más nacer, tradicionalmente se le ha atribuido milagros de sanación relacionados con el mal de la rabia, creencia que la leyenda atribuye al hecho de que los perros siempre se calmaban en presencia de Quiteria. Cuanto menos curioso. Acontecimientos. Bueno, pues te voy a contar que en 1542 el rey Carlos I de España ordena que se mande remediar las crueldades que se cometen en las Indias. En 1906 los hermanos Wright patentan su aeroplano. En 1935 el gobierno español, reconoce por real decreto del derecho el derecho a la huelga, aunque de carácter restringido. En 1977, un día como hoy, Ángel Nieto es consagrado campeón mundial de motociclismo de 50 centímetros cúbicos. Y en 2004, un día como hoy, en Madrid contrae matrimonio Felipe de Borbón y Grecia, rey de España, con doña Leticia Ortiz Roca Solano. Hoy es su aniversario de bodas. En cuanto a acontecimientos, a nacimientos, te cuento que en el año 1859 nacía Arthur Conan Doyle. Bueno, él era médico y escritor británico, además autor de Sherlock Holmes. Y en 1961 nacía Antonia San Juan, actriz, cineasta, guionista y productora española. Cumple hoy 59 años y 53 años cumple la modelo y presentadora española Paloma Lago. También una modelo, en este caso británica, Naomi Campbell, cumple 50 años. Y destacamos un par de fallecimientos, y es que en 1885, un 22 de mayo de ese año, fallecía Víctor Hugo, escritor y político francés, autor, por ejemplo, de Los Miserables. Y en 1895 fallecía Isaac Peral, científico, marino y militar, teniente de navío de la Armada e inventor del primer submarino torpedero, conocido como el submarino Peral. Fallecía con tan solo 44 años. El día que se celebra hoy es el Día Internacional de la Diversidad Biológica. Este día fue creado para informar y concienciar a la población y a los estados sobre las cuestiones relativas a la biodiversidad. La fecha se eligió por coincidir con el aniversario de la aprobación del Convenio sobre la Diversidad Biológica, firmado en 1992. Término por el que se hace referencia a la amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra y los patrones naturales que la conforman, resultado de miles de millones de años de evolución según procesos naturales y también de la influencia creciente de las actividades del ser humano. Bueno, y esto que suena no es ni nada más ni nada menos que Charles Aznavour con este Pennecia sin ti. Y es que tal día como hoy, 22 de mayo de 1924, nacía en París, de padres armenios, el cantante, compositor y actor francés Charles Aznavour. Uno de los cantantes más conocidos del mundo. Apareció en 60 películas, vendió más de 100 millones de discos y compuso más de 1000 canciones. En Francia es toda una leyenda. Conocido como Le Petit Charles, medía 1,61. Era llamado el Sinatra francés y nos dejaba, bueno, pues el 1 de octubre de 2018, hace también poquito, ¿eh? Bueno, pues hoy celebramos que nació el 22 de mayo de 1924 Charles Aznavour. Cobijando un amor, el que yo te entregué, dime tú dónde está. Qué tristeza hay en ti, no pareces igual. Eres otra Venecia, más fría y más gris. El sereno canal de romántica luz ya no tiene el encanto que hacía soñar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Ni la luna al pasar tiene el mismo fulgor, qué triste y sola está Venecia sin tu amor. Cómo sufro al pensar que en Venecia murió el amor que jurabas eterno guardar. Solo queda un adiós que no puedo olvidar. Hoy, Venecia, sin ti, qué triste y sola. Está claro que no va con el temario del programa de hoy, que es todo tan 80, 90, 2000. Pero, hombre, es una pedazo de canción de un pedazo de artista, ¿no creéis? Venga, que volvemos a ponernos en marcha, lo hacemos con temas que sobradamente te suenan, ¿verdad que sí? Survivor, Eye of the Tiger. Thank you. Buenos días, gentucilla, nos dice Sergio Gutiérrez. Bueno, temazo, ¿eh? Ah, dice Rosa, ahora entenderás lo de la foto. Dice, ¿tú crees que este tío que va de Freddie Mercury me manda una foto de alguien disfrazado de Freddie Mercury? ¿Podría ir bien el disco? Bueno, Ains, dice, qué melón. Que dice, ¿sabrás quién es, verdad? Pues no sé quién es, o sea, si lo conozco, pues ya te digo yo que sea disfrazado, pero que muy bien, ¿eh? Porque no sé quién es. Ahora es Freddie Mercury total, ¿eh? Buenos días, nos decía, dice Rosa, yo te diría que la canción esa, la nueva versión, esa que pregunta, se refiere a el tema de Ribbit of the Night de Corona, esa versión nueva que han sacado, más modernita, ¿eh? Una mezcla. Bueno, más bien han cogido la base. Dice, soy igual de Greens con la Navidad que con el reggaetón, así que no te diré que es Black Eyed Peas con J Balvin, o como se escriba. Dice, bueno, en fin, que me está volviendo a escribir. Dice, ponte un temazo como Flame So Love o Amigos Forever, vamos, DJ Lacitos. Bueno, pues estamos en las 12:28, ahora mismo empezamos a poner a saco esas canciones, ¿eh? Que no sé quién es, Sergio, me lo vuelves a mandar, pero de verdad que no sé, tú no eres, ¿no? Bueno, también nos dice por aquí, ¿cómo nos gustan los temitas que pones? Que te ponen y nos ponen, dice, estoy en casa escuchándote y en vez de limpiar, estoy bailando. Bueno, pues genial. No sabía que era de Black Eyed Peas, sabía que era de, pues eso, de un reggaetonero como J Balvin. Este es el tema en cuestión, además que se utiliza para la banda sonora original nueva de Bad Boys Life. Toda la noche rompemos, al otro día volvemos. Está para ti, Sergio. Baby, tonight's like fuego. We bought the kind of dinero. We party to the extremo, baby. Toda la noche rompemos. Al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos, baby. Baby, tonight's like fuego. We bought the kind of dinero. Extremo, extremo, extremo, extremo, extremo. Ritmo. No son ni Reebok ni Sonai, no. Sin estilista luzco fly. Yes. La Rosalía me dice que luzco guay. No te lo niego porque yo sé lo que hay. Lo que se ve no se pregunta. Yo te espero y tengo claro que es mi culpa. Es mi culpa, culpa. Como Canelo en el ring, nada me asusta. Vivo en mi oasis y la paz no me la tumba. Hakuna Matata como Timón y Pumba. Voy pa' leyenda, así que dale zumba. Los dejo ciego con la vibra que me alumbra. Haters pa' la tumba, nosotros pa' la rumba. Toda la noche rompemos, al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos, baby. Baby, tonight's like fuego. We bought the kind of dinero. We party to the extremo, baby. Toda la noche rompemos, al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos, baby. Baby, tonight's like fuego. Extremo, extremo, extremo. Ritmo. The rhythm, the rebel, styles upon styles upon styles, I got several, born to be wild cause I live like a dead devil, live it up, hit him up, that's a scenario, Tupac, I get around like a merry-go-round, rooftop, I am on top of the pedestal, flu shot, I am so sick I need medical, puta, I learned that shit down in Mexico. The rhythm, the rebel, new and improve, I be on a new level, that's how we do it, we build it like Lego, feel on a fire, you're dealing with fuego, can't stop, I am addicted, I never quit, won't stop, don't need to speak to no therapist, don't stop, keeping it moving's the narrative, don't stop, do it like whoop, there it is, just the rhythm, rhythm, rhythm, rhythm, rhythm, rhythm of the night, toda la noche rompemos, al otro día volvemos, oh, yeah. Tú sabes cómo lo hacemos. Like fuego, we bought the kind of dinero, oh, yeah. We party to the extremo. Bueno, ¿qué pasa? Que habéis empezado, ¿eh? Ya todos. Os estoy viendo a los habituales y a otros nuevos, desde luego, aparecer por el WhatsApp. Me encanta. Bueno, Martin Lawrence, Will Smith, son los protagonistas de la tercera entrega, creo que es ya, de Bad Boys. En este caso, Bad Boys for Life. Esta es la banda sonora. Seguimos avanzando en esta mañana de viernes, y es que, bueno, también aparecen los chicos de Quiles. Buenos días, Rosa. De parte de los chicos Quiles, pon una canción, la de Aquino y Playa, pues nos vamos con los refrescos. Afortunadamente, aquí sí hay playa y tenemos mucho donde elegir, ¿eh? Bueno, Sergio Gutiérrez, me dejas a cuadros. Resulta que la foto que me manda es JJ Simón, el que está disfrazado de Queen, vamos, de Freddie Mercury. Pues ha quedado total, también te lo digo, ¿eh? Casi, casi lo reconozco. Es que parecía el mismísimo Freddie Mercury. Venga, vamos con Amigos Forever. Amigos. Yeah, we are on the run, looking for the sun. We are side by side, going on a ride. We're ready to fly. Yeah, we are on the move, looking really smooth. We are face to face, going on a chase forever again. Amigo, forever and ever we will be. Forever, you and me.

para despedir el programa. Dicen por aquí, te cuento, las ofertas de empleo, toma nota. Fábrica de calzado precisa un lijador y una persona para dar cola en el 652-64-07-75. Taller de aparado precisa persona para el pegado de bota y también para hacer invertidos en el 667-21-29-74. Y por último se necesita ribeteadora para interior con horario flexible en el 677-51-89-98. Bueno, pues las ofertas de empleo están puestas a partir de la una actualizadas en nuestra página web teleelche.es para que podáis tomar buena nota de ellas. Hoy tenemos tres nuevas para que, bueno, pues a ver si es uno de estos puestos el que te hace falta. Y si no, pues seguramente el lunes tenemos alguno más, Venga, terminamos con los mensajes porque viene ya la sesión Dance Remember. Ya sabes que, bueno, pues toca despedirnos con música, bueno, que estamos siempre con música, también te lo digo. Y más hoy viernes, que nos encanta recordar el Dance Remember. Nos dicen por aquí, buenos días, qué alegría Rosa, nos alegras las mañanas con tu buen humor y tu música que nos pones, gracias. Es Marienka, pone por aquí. Se me olvidaba, soy Marienka. Eso leo, Bueno, pues nos despedimos. Así os dejamos un ratito con esta sesión Remember. Gracias por estar ahí un día más, una semana más. Continúa en el 101.4 en Teleelche Radio Marque, también en Teleelche, la televisión local de Elche, porque después de este programa llegan los servicios informativos. Y después Paco Gómez con Elche en Punta. Te deseo un felicísimo fin de semana, disfrútalo y te espero el lunes entre amigos. Pues a las 11 de la mañana. Hasta el lunes. We belong to the sound of love. Entre Amigos, de 11 a 1 con Rosa Luna. So I feel my soul.